Sección 9 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1, parte 9. La fortuna de los Rostov no se había equilibrado a pesar de los 2 años pasados en el campo. Nicolás, fiel a su promesa, continuaba sirviendo en el mismo regimiento, lo que no era muy a propósito para promocionarle una brillante carrera. Gastaba poco, pero el género de vida que llevaban en Otradnoe, y sobre todo, la manera con que Mitenka administraba la fortuna de la familia, hacía que fuera aumentándose la bola de nieve de las deudas. El anciano conde no veía más que una salida para aquella triste situación, la de obtener un empleo del gobierno, y se dirigió a San Petersburgo con todos los suyos para pretenderla. Y como él decía, divertir por última vez a sus hijas. Poco después de su llegada, Berg hizo su declaración a Vera y fue aceptado. En Moscú, la familia Rostov formaba naturalmente parte de la más alta sociedad. Pero en San Petersburgo su círculo estaba más mezclado, y fueron recibidos como provincianos por los mismos que, después de haber aprovechado abiertamente su hospitalidad en Moscú, apenas se dignaban conocerlos en la capital del imperio. Tenían siempre mesa puesta y sus cenas reunían a los personajes más diversos y más extraños. Algunos pobres y antiguos vecinos del campo. Sus hijas con la señorita del honor Peronotsky, Pedro Besonkov, y el hijo de un jefe de correos del distrito, empleado en San Petersburgo. Los íntimos de su casa eran Drubetskoy y Pedro Besonkov, a quien el anciano conde había encontrado en la calle y se lo había llevado a su casa, y Berg, que pasaba allí los días enteros, demostrando a la condesa Vera las atenciones exigidas a un joven en vísperas de hacer su proposición matrimonial. Enseñaba con orgullo su mano derecha herida en Austerlitz y sostenía sin necesidad alguna su sable con la mano izquierda. Su constancia en contar aquel accidente y la importancia que le daba concluyó por hacer creer en su autenticidad y obtuvo 2 recompensas. Cuando ocurrió la guerra de Finlandia, también se distinguió, recogiendo un casco de granada que acababa de matar a un ayudante de campo junto al comandante de las tropas y se lo entregó a su jefe. Este hecho, contado hasta la saciedad, fue aceptado con la misma facilidad que su primera proeza, y Berg fue recompensado. En 1809 era, pues, capitán de la guardia, condecorado, y ocupaba en San Petersburgo una plaza muy ventajosa pecuniariamente hablando. Es cierto que algunos envidiosos denigraban un poco sus méritos, pero era forzoso convenir que era un bravo militar, exacto en el servicio, muy bien notado por sus jefes, de una moralidad irreprochable, en vías de recorrer una carrera brillante y gozando de una posición asegurada en la sociedad. 4 años antes, una noche que estaba en el Teatro de Moscú, Berg vio en él a Vera Rostov y, señalándola a uno de sus camaradas, alemán como él, le dijo: «Esa será mi mujer». Después de haber pesado maduradamente todas las probabilidades y comparado su posición con la de los Rostov, decidióse a dar el paso definitivo. Su proposición fue acogida al principio con un sentimiento de sorpresa poco halagüeño para él. ¿Cómo el hijo de un oscuro hidalgo de la Livonia se atreve a aspirar a la mano de una condesa de Rostov? Pero el rasgo distintivo de su carácter, su cándido egoísmo, le allanó una vez más todas las dificultades. Estaba tan convencido de que hacía bien que esa convicción se fue comunicando poco a poco a la familia y concluyeron por hallar perfecta la combinación. La fortuna de los Rostov estaba bastante quebrantada. El futuro no lo ignoraba, seguramente. Vera contaba 24 primaveras, y a pesar de su belleza y su juicio, Nadie se había presentado todavía. Diose, pues, el consentimiento. «Ved», decía Berg a su camarada, a quien llamaba su amigo, porque era de buen tono tener un amigo, «¿cómo lo he arreglado y dispuesto todo? Mis padres están al abrigo de la necesidad, desde que les he hecho obtener una pensión, y yo podré vivir muy bien en San Petersburgo gracias a mi sueldo y al dote de mi novia. No me caso con ella por su dinero, no, eso sería poco honrado. Pero es preciso que cada uno por su parte, tanto el hombre como la mujer, lleve su contingente al matrimonio. En mi haber inscribo mi carrera, que vale bastante. En el suyo, sus relaciones, su pequeña fortuna, por mediana que sea. Y con el total podremos pasarlo perfectamente. Luego, es hermosa, de un carácter entero. Me ama y yo la quiero también porque tiene muy buen sentido. Es una perla mi futura. Ya la veréis. Y espero que vendréis a menudo a... iba a decir, a comer. Pero después de reflexionarlo mejor, añadió, a tomar el té con nosotros. Pasado el primer momento de indecisión, la familia tomó el aire de fiesta, que es de rigor en semejantes casos. Pero se notaba en ella cierto embarazo que provenía del contento que sentían por librarse de Vera, y temían no disimularlo bastante. Además, el anciano conde no lograba, a consecuencia de sus numerosas deudas, fijar la cantidad del dote. 8 días faltaban no más para la boda, y aún no había dicho una palabra de ello a Berg, que estaba admitido oficialmente hacía un mes. 300 almas, o sean, esclavos, representaban la fortuna de sus hijas cuando nacieron. Pero desde entonces habían sido alquiladas o vendidas. Capital no tenía ninguno, y no sabía cómo resolver la dificultad. ¿Daría a su hija las tierras de Riazán? ¿Vendería un bosque o tomaría dinero prestado? Pensando estaba en ello, cuando una mañana se presentó Berg en su casa y le interrogó claramente, con la más amable de las sonrisas, sobre el dote que pensaba dar a la condesa Vera. El conde, turbado con aquella pregunta que tanto había temido, le contestó con evasivas. «Me estarás contento de mí, ya verás, querido mío. Me gusta que te ocupes de tus intereses. Me parece muy bien, muy bien». Y dando un golpecito en el hombro de su futuro yerno, se levantó para romper aquella penosa conversación. Pero Berg, sin dejar de sonreír, le dijo con la mayor calma que, si no sabía con toda seguridad a qué atenerse sobre la fortuna de su futura y no recibía parte de ella, en el momento del matrimonio se vería obligado a retirarse. «Debéis ser de mi opinión, señor conde, pues sería una villana acción el casarme sin conocer los recursos con que puedo contar para sostener con decoro a mi mujer». El conde, impulsado por un movimiento de generosidad y deseoso de evitar nuevas peticiones, puso fin a la conversación, prometiéndole formalmente el firmarle un pagaré de 80.000 rublos. Berg besó a su futuro suegro en el hombro para expresarle su agradecimiento, añadiendo que le sería preciso entregar 30.000 rublos para montar su casa, o por lo menos 20.000, y que en ese caso el pagaré no sería más que de 60.000. «Bueno, bueno», dijo el anciano vivamente, «te daré los 20.000 rublos, además de los 80.000. Puedes contar con ello, querido. Puedes contar con ello. Y no hablemos más del asunto». Fin de la sección 9.